Bienvenidos a este podcast de Clara Rock. Mi nombre es Fabián y esta es la entrevista que le hice a Cacho, el grupo Totem. Tenemos un toque de ese chivo el 31. Fijo. Bueno, la verdad es que 31 de octubre en el bar 99 en Alajuela. Son 150 metros al norte del Mall Internacional sobre la radial. Van a estar las bandas From Oblivion, The Harlequin Portrait, Anzuelo y Totem, desde las 9 de la mañana, de la noche, hasta las 4 de la mañana. Las bandas van terminando a eso de la 1 de la mañana, y a partir de ahí va a estar mezclando DJ Omkara, que es una nota psychedelic trans, y con visuales de Spectralight, que es un verdadero DJ de videos. Más unas mezclas bien locas de artistas como Alex Gray y como H.R. Giger. Y ahí está a las 4 de la mañana, y todo el evento tiene un costo de 2.000 colones, es para mayores de 18 años. Y eso es. ¿Ustedes son los organizadores del show? Sí, Totem está organizando el evento de la mano de Tico Sound. La intención del evento es que llegue gente, primero porque en Alajuela nunca hay nada, sí. Y segundo porque la última fiesta de disfraces de Halloween que hubo aquí fue de hace aproximadamente 4 o 5 años y no había ni siquiera música en vivo. Y este año se están metiendo bandas que realmente trabajan muy bien. Totem está sacando un segundo disco. Anzuelo tiene 10 años de tocar y está de gira centroamericana. Y From Oblivion es una banda nueva, pero los integrantes son bastante experimentados. Ahí está tocando guitarra Marenco, que fue guitarrista de Mantra. Y Harlequin Portrait, que es más... son relativamente nuevos. Antes se llamaban A Cry for Marie y ahora cambiaron el nombre de la banda, The Harlequin Portrait. Totem, ¿por qué eligieron ese nombre? Y porque la banda es como una tribu. La banda es, somos al compás de Alajuela. Somos más que lo que nos gusta es la música, nos encanta la música y vivimos con música y morimos con música. Y el Totem es el símbolo de toda tribu. Entonces ahí vamos, la tribu empezó siendo 5 compas grabando un disco y ahora son, no sé, 300, 500 personas que llegan a los conciertos. Entonces esa es la tribu y eso es Totem, y nosotros nada más estamos ahí para hablar por mucha gente que tal vez no tiene los medios para hablar. ¿Cuáles son los miembros de la banda que tocan? Actualmente somos 5. Se encuentra Denis Campos en la percusión con el djembe, Eder Ortiz con la guitarra, Carlos Herrera, conocido como Cuca, en la batería, y Fabián, conocido como Siracusa, en el bajo, y yo, Carlos, en las voces, flauta traversa, quena, y un poco de percusión menor también. Ahí tocamos cencerro, lluvia, huevos, clave. Entonces y hacemos que el grupo sea interactivo, porque al igual él toca guitarra, pero también hay unas piezas que canta, hay otras piezas que también él toca quena. Fabián toca bajo, pero también se involucra un poco con la percusión. Entonces por ahí es, tenemos funciones específicas, pero también somos muy versátiles. Se parte de un punto común, que es la música pesada, que nos gusta a todos. O sea, nos gusta el new metal, el metal, el hardcore, el grunge, el thrash, pero también nos gusta el reggae, la música del mundo, la música africana. Entonces tratamos de buscar un balance entre todo y sin ponerle ningún límite. ¿Cuáles son sus mayores influencias? Uy, madre, demasiadas. Yo creo que desde la gente influye mucho. Días, hasta cualquier género que se pueda imaginarse, exceptuando el reggaetón. ¿Cuál es el futuro, digamos, del metal aquí? Y madre, yo creo que más que del metal, de la música, el futuro aquí es bastante difícil. Todos tenemos que jalar para el mismo lado. Medios de comunicación, bandas, productores, administradores de bares, municipalidades, porque Sí, es un medio, es arte y como tal tiene que ser apoyada, tiene que ser exigida también, tiene que llegar, llenar un estándar de calidad. Cayendo en la realidad y los medios masivos, o sea, como son periódicos, como son el dial, como es la televisión, que son los que en su mayoría son manejados por gente hasta del Estado y demás, entonces debería darle un poco más de apoyo, no solo al metal o al rock o así relacionados con esto, sino con todo, desde la Compañía Nacional de Danza hasta una banda de garaje que viene empezando, tiene que haber apoyo por parte del mismo Estado, de la gente, de los medios y demás. Entonces, al final, artistas muy buenos hay en todas las ramas en Costa Rica, pero medios para hacer algo un poco más de lo que alguien independiente puede hacer hay muy pocos. ¿Cómo ha evolucionado su música desde el 2003? ¿Qué empezar? Creemos que bastante. La incorporación de Denis como percusionista fue un aporte muy, muy interesante a la banda, debido a que, bueno, el aspecto de que es una, mujer, da un toque femenino ahí al grupo, tanto para ordenarse, para ensayar y demás, a que ella es un poco más dispersa en lo que son los géneros pesados y mucho más ubicada en lo que son los géneros más relacionados con la música del mundo y sonidos africanos y demás. Entonces nos hizo experimentar con muchas otras cosas que percusionistas anteriores no aportaban, porque eran percusionistas más relacionados con los géneros latinos, más relacionados con los bongos y las tumbas. Entonces, tanto que ella con el djembe, el didgeridoo, el palo lluvia, incorporó esos sonidos que y le ayudó bastante a la evolución de la banda. ¿Cuál es el principal objetivo de la banda? Totten eso se ha preocupado desde el primer concierto hasta el último, en tener una buena propuesta en tarima, en tener un buen sonido, en llevar su propio sonidista, en montar un espectáculo no solamente ligado a lo musical, sino combinar las artes plásticas, combinar los visuales y demás. ¿Como cuáles son las temáticas que más les atraen a la hora de componer? La denuncia social, la experiencia de la calle, el día a día, la noticia, pero no va por La Nación o por Teletica, sino la noticia que uno ve, que uno escucha en el trabajo. Eso es fuente de inspiración para escribir. ¿Cuándo saca el nuevo disco? Fecha no hay, pero es en las próximas semanas, está así mínimo, tal vez no entiendas, pero ya un sencillo dando vueltas en la radio. El disco en este momento está en los estudios de Sigma Producciones, masterizándose. Lo está trabajando Esteban Rojas, el vocalista de Nuke, él está trabajando la masterización de nosotros, él ha masterizado discos de December Cold Winter, de Insano, de Sintagma, de Billy the Kid. ¿Cómo puede la gente tener acceso al primer disco, al EP? En los conciertos. En los conciertos siempre andamos discos, andamos camisetas, andamos stickers, andamos toda la mercadería de la banda. Hay música en el MySpace de la banda. Estamos trabajando en un website de Anel.com, entonces creo que hasta podría salir de la mano con el disco, el lanzamiento de la página. ¿Algo más que quieres agregar? Dima, agradecerles a vos y a la gente que accesa la página y el tiempo que se toman para escuchar esto, comprar un disco nacional, accesar una página de información del rock nacional y decirle que se lleguen el 31, que va a estar bien bueno. Yo sé que las bandas van a tocar bastante repertorio y que el sonido es excelente, el bar tiene parqueo, el lugar es amplio, entonces yo creo que va a estar bien tuanis el Halloween. Pero entonces, gracias. Claro, pura vida. Bueno, gracias por escuchar el podcast, los dejo con la pieza Sangre y Perdón de Totem.